amor es lo más hermoso que conocí. Tu amor es lo más hermoso que tengo yo. Yo nunca podré olvidar esa noche hermosa. Te vi sonreír y todo se iluminó. Yo te voy a querer toda la vida. Dime que tú también, vida mía, vas a quererme así. Yo te voy a querer toda la vida. Dime que tú también, vida mía, vas a quererme así. Tu amor es lo más hermoso que conocí. Tu amor a querer toda la vida. Dime que tú también, vida mía, vas a quererme así. Yo te voy a querer toda la vida. Dime que tú también, vida mía, vas a quererme así.